de mañana, miércoles 15 de febrero. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esta es la emisora cultural de Pereira. Y estamos con la nueva temporada de Estrellas de Medianoche. Queremos hacerlos partícipes de este programa, por lo tanto tenemos disponible el WhatsApp 318, es fácil, 318-7900-700. Bueno, estamos en la última hora del día, 14 de febrero. Hoy, durante 24 horas, se ha celebrado a través del mundo el Día de San Valentín en muchos países. Y queremos de darle un abrazo, un saludo en este momento que nos escucha desde la ciudad de Nueva York, Andrea. Un saludo cordial para Andrea. Recuerden nuestro WhatsApp 318-7900-700. Seguimos con música, vamos con esta. El canadiense Bryan Adams, Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul.

canción de Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True. Los sueños del rock and roll se hacen realidad. En Estrellas de Medianoche, comenzamos el día contándoles qué está sucediendo en este momento en Colombia y el mundo. Estas son tendencias. Pero antes quiero invitarlos a alguna canción balada hasta la una de la mañana que quieran escuchar a través de nuestro WhatsApp 318-790-700. Y si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, como lo hizo Andrea, que se nos reportó desde la ciudad de Nueva York, pueden oírnos a través de emisoraculturaldepereira.com. Tendencias a esta hora en Colombia y en el mundo. La tendencia número uno sigue siendo San Valentín, por el día de San Valentín, obviamente. Son las 11:39 minutos, quedan todavía 21 minutos de este 14 de febrero, día de San Valentín. Otra tendencia que hay en este momento, Cataño. Cataño sigue siendo noticia porque el Deportes Tolima se pronunció acerca de lo acontecido el pasado domingo en el estadio de Ibagué, cuando el jugador Cataño fue agredido por un aficionado. Entonces el Tolima se pronunció, por lo que entiendo. El Tolima quiere disputar los 3 puntos pendientes con Millonarios. Quieren arreglar las cosas en la cancha, no a través de los escritorios. Entonces, por eso Cataño, el jugador del equipo Millonarios, es tendencia a esta hora. Otra tendencia es Bayern. Resulta que hoy se jugó una fecha de la Champions League. El Bayern Múnich, de visitante, derrotó al equipo de Lionel Messi, Mbappé y Neymar. ¿Cómo les parece? 1-0 los derrotó en París. Por eso Bayern Múnich es tendencia. Están en los octavos de la Champions League ya. Una tendencia más tiene que ver con aquí está, el Día Mundial de la Radio. Todavía hay repercusiones del Día Mundial de la Radio, que fue el día de ayer, 13 de febrero. Tendencias en el mundo a esta hora en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, que les presenta una canción del siglo XXI, Julian Michaels, Issues. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose, you get mad and you break things, feel bad, try to fix things. You're perfect, poorly wired circuit, and got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up. Suffer. And one of them is how bad I need to. I got issues. You Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I couldn't tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm Power Ballad de los 90. El tema es con la agrupación Kiss y Forever. Estrellas de Medianoche, nuevo formato. Todos los días 11 de la noche a 3 de la mañana, las primeras 2 horas con las mejores baladas. Para terminar bien el día o para comenzarlo muy bien, relajado, escuchando hermosas canciones como esta, que es del año 1982, la interpreta Foreigner, su vocalista Lou Gramm. Bueno, esa canción, I've been waiting for a girl like you. He estado esperando por una chica como tú. La hace Foreigner. Como les dije, su vocalista es Lou Gramm. Ya nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo el WhatsApp de emisora cultural de Pereira 97.7, 318-7900-700. Y es el oyente Fernando que nos dice: hola, buenas noches, soy Fernando reportando sintonía desde Dos Quebradas y con ganas de escuchar Dream On de Aerosmith. Gracias, felicidades. Si pueden saludar a mi amiga Samaria Moncada. que también escucha Estrellas de Medianoche. Aquí está tu canción, Fernando. Steven Tyler con Aerosmith y la canción Dream On. Sigue soñando. what she may think.